Buenas, esto es La Bella Durmiente, programa radiofónico parido en Granada con la intención de trabajar para provocar su despertar. Queremos agitar los sueños, azuzar los dragones escondidos en las cabezas y practicar generosos el desprecio para con nuestros enemigos. Hemos hecho nuestra la máxima de que donde hay comunicación no hay estado. Desde el sur de Iberia, para todos nuestros hermanos, salud y revolución. Ser gobernado es ser controlado. La explicitación de los pormenores del control social puede tener un efecto desmovilizador ante la panoplia de instrumentos técnicos al servicio de un Estado relegado al papel de gendarme. Incluso puede generar una paradójica fascinación por los atributos divinos que se arroga la dominación estatal. Atribuir a los encarcelados, entonces, la responsabilidad de ser el nuevo sujeto revolucionario sería, de ese modo, la inversión de esa fascinación. No obstante, el reconocimiento militante de las imprescindibles labores de solidaridad para con las personas presas y su capacidad aglutinadora son motivos más que importantes para realizar un análisis del desarrollo parejo del capitalismo y el control social. Extracto de las charlas de debate en La Macabra, local ocupado, Barcelona, Piensa Loc, Centro Social, Valencia, el 15 y el 28 de noviembre del 2013. Ser gobernado es ser constantemente vigilado. Si bien las fábricas van desapareciendo por la terciarización de la economía o por su traslado a países en desarrollo, los ingenios colonizan la vida cotidiana. Todas las actividades humanas son marcadas con el estigma del trabajo, y el mundo entero se convierte en fábrica, o lo que viene a ser lo mismo, en lugar de confinamiento. Destruido todo espacio social, la ciudad entera, cuando cierran el comercio y el espectáculo, parece tierra de nadie, a merced de salteadores. En consecuencia, miles de ciudadanos solicitan el derecho a trincherarse en sus viviendas. Los límites entre la arquitectura y el mantenimiento del orden se van borrando. El devenir fábrica del mundo conlleva literalmente la transformación del mundo en cárcel. A nadie pasa desapercibido el monstruoso incremento de las medidas de control de la población en los últimos 15 años. La creación de la Europol, el espacio judicial europeo y la euroorden, la extensión de la videovigilancia a las ciudades, la puesta en marcha de diversos sistemas de escucha, grabación e interceptación de mensajes en internet, teléfonos, buscas o fases, tales como Ensign, Echelon, Infopol o Carnivore. La invención de sistemas algorítmicos para el espionaje de masas o la de sistemas de marcaje y seguimiento de individuos, como el IVR. La identificación por escáneres de retina. La creación de bases de datos de huellas genéticas. Por doquier existen circuitos cerrados de televisión. Más del 40% de las empresas admiten espiar a sus empleados y a sus clientes. Nos sobrevuelan satélites GPS y las fronteras de la sociedad industrial son cada vez más herméticas. La sociedad del control puede registrar cualquier acontecimiento de la vida pública y de la privada. Estudiar hábitos, establecer perfiles psicológicos, introducir comportamientos. Los sectores más desfavorecidos y menos controlables de la población son criminalizados y utilizados como chivos expiatorios. El sistema penitenciario es cada vez más duro. En España existe el régimen FIES para presos y en las cárceles impera el Código Penal del 95, el de la democracia, que impide la redención de penas por el trabajo y en su actual reforma obliga al cumplimiento integral de las penas. Las innovaciones en derecho son claramente regresivas. Las leyes no hacen sino sancionar el estado de cosas. Volver legal una situación que vulneraba derechos ya impracticables como la confidencialidad, la intimidad o la presunción de inocencia. Leyes como la de videovigilancia, la de protección de datos personales, la de juicios rápidos, las antiterroristas, la de extranjería, la de seguridad ciudadana, la de defensa de la Constitución, etc. Son leyes de excepción que confieren a los regímenes políticos que las utilizan el carácter de auténticas dictaduras encubiertas, donde el control de la gente se efectúa con total impunidad. Son dictaduras de nuevo tipo, que no necesitan el auxilio de partidos fascistas o de militares reaccionarios. Son piezas de una dictadura más amplia, por encima del Estado. Su objetivo es el mantenimiento de las condiciones políticas, sociales y culturales que garantizan la soberanía del mercado mundial. La dictadura de la economía de mercado. We'll be right back. ser gobernable, ser gobernable, es ser transparente, es ser transparente, es ser transparente. La entrada en escena de la energía nuclear ya planteó en su momento la necesidad de un poder total determinando la cuota de vigilancia necesaria, en general, los nuevos métodos de gobierno. Pero la existencia de un control social absoluto entraba en contradicción con el postulado neoliberal de un Estado mínimo. Contradicción aparente, puesto que el Estado adelgazaba en cuanto a asistencia social para engordar en cuanto a protección de la economía global. El Estado devenía un Estado penal al servicio de la economía, lo que se traducía en más cárceles y más presos por cárcel. La razón de Estado desaparecía frente a lo que podríamos llamar la razón de mercado, mucho más poderosa y exigente, cosa que comportaba un espacio jurídico, económico y policial unificado, instaurando así un estado de excepción en todo el planeta. Según esta razón, lo dominante es el fin, no el derecho, y el fin es la defensa y la protección del mercado. El mercado es un valor en sí mismo. Y el ejercicio del poder orientado a su preservación es meramente técnico, extraño a la jurisprudencia. Por eso no ha de respetar normas extraeconómicas, puesto que el poder judicial ya no existe separado del poder de las finanzas. El mercado impondrá unilateralmente sus propias reglas de juego. Al otro lado solo están las masas, que son el material a configurar. Todos los poderes que aspiran a la totalidad se apoyan en el axioma de la maldad humana. Las masas no son de fiar, son sospechosas, irresponsables e imprevisibles. Por eso han de ser controladas. Su intimidad ha de ser suprimida para que sigan siendo dominadas. Las masas pueden encarnarse en los tipos particulares que minan la imagen de seguridad: el parado, el precario, el inmigrante, el manifestante, el consumidor de drogas, el pandillero, el radical, el terrorista. En una palabra, los sectores en los que puede reformularse la cuestión social, los grupos sociales susceptibles de llegar a ser clases peligrosas. Pero sería erróneo creer que el complejo tecnológico, político y financiero que dirige el mundo, el poder del mercado les tema. En realidad, sus enemigos le proporcionan la excusa. Por un lado, a quien realmente teme es a la desorganización que el mismo produce, y que es la causa de que sus propias masas consumidoras protagonicen fabulosas revueltas de redistribución, como las ocurridas en Los Ángeles y en otras ciudades americanas en 1992, tras conocerse el apaleamiento de Rentenkin. Por el otro, el control a través de máquinas, auxiliado por mecanismos legales de excepción y parcialmente privatizado. Sigue la lógica de la técnica. El control más eficaz es el control total. Control total. Ser gobernado, es ser explotado, es ser explotado, es ser explotado, es ser explotado. La sociedad de la vigilancia y el control nació cuando hubo que defender a los propietarios de las clases peligrosas. El ejercicio del poder sobre los individuos bajo la forma de vigilancia, control y corrección fue en efecto una invención de clase. La burguesía basó su dominio en un sistema punitivo, compuesto en sentido estricto por la policía, el derecho penal y la cárcel. Y en sentido amplio, añadiendo la familia, la escuela, los manicomios y las fábricas. Para vincular los hombres al trabajo y para proteger las nuevas formas de riqueza, hubo que montar todo un sistema de vigilancia y coacción que ha imperado hasta los años 80, cuando las nuevas circunstancias históricas se han puesto a transformarlo. En todas partes se siguió la misma trayectoria, pero con etapas diferentes, según fuera el desarrollo y la composición de la propia burguesía. En España, las bases del orden burgués fueron tímidamente avanzadas por los ministros borbónicos del siglo XVIII. Pero hasta bien entrado el siglo XIX, la burguesía no creó sus instituciones ni conformó las leyes de acuerdo con sus intereses. Es característico de España, país con una burguesía predominantemente terrateniente, que el primer cuerpo policial que funcionase fuese la Guardia Civil. La defensa de la propiedad agraria y de las cosechas contra bandoleros y las revueltas campesinas adelantó la búsqueda de seguridad en las ciudades. Las fuerzas represivas, tal y como las conocemos ahora, divididas en tres cuerpos, la policía de paisano, la policía uniformada y la guardia civil, datan de 1852, aunque la primera dirección general no fuera creada hasta 1886, sin demasiados resultados. Esa misma estructura ha sido la de la monarquía alfonsina, la de la república, la del franquismo y la del actual régimen. La policía dependió durante mucho tiempo de los gobernadores civiles y estos de las oligarquías locales. La reforma del Código Penal en sentido burgués fue hecha en 1870 y la primera cárcel modelo, la de Madrid, se construyó en el 1884. La de Barcelona, destinada a reprimir el movimiento obrero, no se construyó hasta 1904. El movimiento anarquista provocó, en 1884, la creación en Barcelona de la Brigada Político-Social, funcionando a base de confidentes y agentes provocadores, y más tarde, en 1905, la de los servicios especiales. El sistema ha funcionado más o menos idéntico mientras ha durado la sociedad de clases. Es decir, hasta la liquidación de las clases con el propio sistema productivo. Hasta el imparable ascenso de la sociedad de masas, la sociedad de consumo obligatorio, mediatizada fundamentalmente por máquinas. ser gobernado, ser culpabilizado. La contrarrevolución franquista convirtió la sociedad española literalmente durante mucho tiempo en una cárcel. Pero finalizada su tarea represiva, el socaire de un ciclo expansivo de la economía mundial, la dictadura dirigió la industrialización brusca y la urbanización masiva del país. La población que afluía a las ciudades fue albergada en chabolas, barracones y viviendas baratas construidas a toda prisa en las afueras. Las malas condiciones de habitabilidad y la pobreza fueron causa de los primeros problemas de orden público, que acarrearon el refuerzo de la policía municipal, la guardia civil y los grises. El pleno empleo de finales de los 70 proporcionó, junto con las perspectivas de un modesto consumo, una cierta cohesión social en las barriadas obreras y un mayor empuje reivindicativo. No obstante, la dictadura, que mantenía la política de represión de los tiempos de posguerra, no distinguía una protesta nimia de un motín y trataba a ambas como si fueran insurrecciones. De esta forma politizó en contra suya el menor conflicto. En esas condiciones entró en el mercado de trabajo una numerosa población joven de ambos sexos, que ya no encontró las ventajas que habían tenido sus padres. La impaciencia de los jóvenes obreros salió con la constancia de los veteranos, fructificando en los primeros 70 en formas modernas y radicales de la lucha de clases. Fueron tan populares las batallas obreras que arrastraron tras de sí a sectores de las clases medias y de la burguesía, neutralizando las prácticas represivas del franquismo. En las cárceles se vivió un proceso paralelo de toma de conciencia y de luchas digno de reseñarse. Los pactos de la Moncloa derrotaron políticamente al movimiento obrero de los 70. El sindicalismo institucionalizado y el paro hicieron el resto. A partir de los 80, el medio obrero se descompuso aceleradamente. Las familias se degradaron, el ambiente de barrio se enrareció y los obreros con trabajo lo abandonaron. Nuevos pobres ocuparon las plazas de los que se fueron, y así los antiguos barrios rojos se transformaron en guetos. Los jóvenes fueron los primeros en ser despedidos o en abandonar la fábrica por no soportar la servidumbre del trabajo. La precariedad y el paro les golpearon salvajemente y cercenaron de golpe todas sus expectativas, abocándolos a la inexistencia social. Las solidaridades desaparecieron, se disolvió la conciencia de clase, se extendió la droga y pronto fue la desbandada. Cada cual buscó su solución particular, en medio del desastre mientras llegaban inmigrantes expulsados de sus países por una miseria aún mayor. La ironía de la historia quiere que en el momento en que los jóvenes dejaban de ser peligrosos, fueran utilizados como cobayas de las políticas de seguridad. Y así la figura del delincuente juvenil, del terrorista, de la tribu urbana y del drogadicto se vienen esgrimiendo los medios para fabricar una amenaza social y provocar pánico y adhesión al sistema. Una buena parte de la población juvenil inmigrante ha sido criminalizada sencillamente porque la seguridad ha sido convertida en un problema por necesidades políticas de la dominación, y en tanto que problema, se ha vuelto una cuestión de Estado. Ser gobernable, ser manejable. El crecimiento exponencial de las fuerzas productivas desplazó al obrero de la producción y lo sustituyó por máquinas. Lo sustituyó por máquinas hasta el punto de que la relación entre hombre y máquina se invirtió. De las máquinas, prótesis humana, se pasó al hombre, prótesis mecánica. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, no es el hombre quien se compra un coche, es el coche quien adquiere un conductor. La técnica utiliza a los hombres, no al contrario. La máquina es la medida de todas las cosas. Las máquinas son libres, el mundo les pertenece. Las máquinas imponen la forma de vivir. Los hombres se relacionan entre sí a través de ellas. Las máquinas determinan al hombre y determinan su servidumbre, puesto que le dominan. Las máquinas, al interponerse entre los hombres, los vuelven manipulables y controlables. Tal es el deplorable estado de la condición humana bajo el destino de la técnica. Lo que domina es la visión mecánica del hombre. El hombre pasaría a definirse en negativo como lo no mecánico, o como lo no suficientemente mecánico, en todo caso, como lo accesorio de las máquinas. Desde un punto de vista técnico, es un objeto que falla, un peligro potencial que hay que controlar, en espera de que la ingeniería genética lo repare definitivamente. Thank you. ser gobernable, ser gobernable, ser gobernable, de ser atemorizable, atemorizable. La máquina, desde el punto de vista humano, es un sujeto esclavizador y aniquilador. Las fuerzas productivas, básicamente mecánicas, liberan al extenderse gran cantidad de fuerzas destructivas. Las amenazas y los peligros llegan a ser el producto principal de la industrialización frenética. Las crisis entonces se vuelven cotidianas y la sociedad se instala en una catástrofe. La catástrofe viene a ser lo normal y la población se habitúa. El miedo la paraliza y la somete. Los miles de muertos que provocan, por ejemplo, los accidentes de tráfico, en España más de 4.000 al año, los paros cardíacos, las nuevas epidemias, los suicidios y el cáncer, aunque sean causados por el sistema de vida dominante, no despiertan repulsa, sino que despiertan miedo. Desaparecida la solidaridad, el miedo es el único nexo que subsiste entre los gobernados. La lógica del miedo domina sobre las aspiraciones igualitarias, sobre los instintos de clase sublimados o reprimidos. Se clama histéricamente por la seguridad, y la seguridad se convierte en negocio. Los primeros que la exigen suelen ser los comerciantes. Pues el miedo y la destrucción se han convertido en algo más que auxiliares del gobierno. Son factores económicos de primera magnitud. La sociedad industrial explota la catástrofe y se reproduce gracias a ella. Los medicamentos y productos dietéticos, el comercio y la seguridad privada o la protección medioambiental son fuentes de enormes beneficios. Conurbaciones, como Los Ángeles, inducen la creación de complejos penales industriales que han llegado a ser cabecera del sector agroalimentario en California y promotores inmobiliarios de primer orden. La gestión de la catástrofe es la base de la economía y, por lo tanto, de la política. Política. Política. Thank you. auf Krankheit. Ich sehe auf Niedergang. Ich sehe auf Ende. Auf Ende. Auf Ende. Auf Schluss. Ich sehe auf Aus. Auf Hölle. Ich stehe auf. Ser gobernado, ser gobernado, ser gobernado, ser gobernado. Ese reprimido, ese reprimido, ese reprimido, ese reprimido. La dominación tecnoeconómica, es decir, el complejo de poder que gobierna el mundo y al que Mumford llamó la mega máquina y que nosotros antes hemos llamado mercado, se alimenta de la destrucción que produce y extrae su legitimidad del peligro que ella misma provoca. La lógica de la catástrofe impone prácticas de control social tanto más totalitarias, cuanto que muchas instituciones disciplinarias integradoras de base están arruinadas. Esto es, las fábricas, los psiquiátricos, la familia o la escuela, antaño puntales del orden, ya no funcionan. Ni tampoco las instituciones complementarias como la asistencia social, la reclusión de menores y los centros de desintoxicación. El sistema de dominio ha renunciado a la disciplina y se contenta con la contención del caos. El edificio social se desmorona, pero una organización más compleja del mismo se levanta. La reconstrucción crea nuevos peligros, los cuales a su vez acarrean nuevos horrores y una mayor demanda de seguridad y de vigilancia. En esa particular dinámica de la destrucción crecen la megamáquina y el control. Pero al mismo tiempo, como si se tratase de una ley de Clausewitz, aumenta la vulnerabilidad, a duras penas conjuradas con medidas excepcionales. Si la excepción es el poder de saltarse el derecho en caso de peligro, cuando el peligro es permanente, la excepción es la regla pero no la solución. Cuanto más información dispone la mega máquina, más posibilidades tiene de bloquearse. Cuantos más mecanismos controladores pone en marcha, mayores interferencias produce. Cuanto más engranajes ajusta, peores consecuencias tienen sus averías. Una mínima causa puede provocar un enorme apagón. La combinación de pequeños desastres pueden despertar lo que Jack London llamó pueblo del abismo y colapsar países enteros, como pasó en Argentina. Cierto que resulta un magro consuelo saber que el sistema no es indestructible, como si no cupiera más que sentarse a esperar. Pero hoy las cosas son de tal modo que las condiciones que hagan posible su destrucción provendrán del propio sistema y no de la acción consciente de una clase histórica. Clase histórica. Clase histórica. 1250, press return. Thank you. Ser libre. Ser libre. Ser libre. Es ser ingobernable. Es ser ingobernable. Es ser ingobernable. Es ser ingobernable. ¿Puede una sociedad preservar su historia, su memoria, su libertad y su dignidad si se somete a los imperativos policiales de la economía y de la tecnología? Un adversario del control habría de saber que este no forma parte del orden natural de las cosas, sino que ha nacido en un contexto económico y político concreto, y que en otro diferente puede desaparecer, y que por consiguiente hay que estar al tanto de las ocasiones. El número de partidarios que un programa anticontrol consiga dependerá del grado de visibilidad de la catástrofe liberticida y de la manera con que se sienta esa pérdida de libertad. ¿Podrá dicha sensibilidad florecer en una parte apreciable de la sociedad? Quizás sí, o quizás no. Mientras tanto, el resistente tendría que organizar su vida al margen del sistema, tratar de sustraerse a su influencia, inducir a otros a no colaborar. Crear zonas oscuras o soslayar la represión cuando no se la puede detener son problemas de la acción, que tiene una vertiente en parte técnica y en parte moral. La parte técnica podemos encontrarla en cualquier manual de supervivencia. La parte moral nos viene dada por la necesidad de superar el lamentable estado de los individuos, su infelicidad apática, su desorientación neurótica, su insolidaridad cobarde, su narcisismo agresivo. Por eso, cualquier proyecto de resistencia no debería descuidar la cuestión de la dignidad. Para recobrarla, habría que primero perder el miedo. Y lo que va ligado al miedo, el fatalismo, la inconsciencia, el egoísmo. Lo segundo, no dejarse controlar. Un resistente es un incontrolado, un irreductible. Culpable en este mundo de esclavos. Dos esclavos, dos esclavos, dos esclavos, dos esclavos. Unidos hermanos proletarios contra todo lo que os separa. Unidos y golpead. Que despierten las bellas durmientes. Que tiemble la vida. Que se muera la muerte. Hasta aquí La Bella Durmiente, programa en fase experimental de Radio UHP.